Empieza Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Viaje intergaláctico en Radionauta. Luces, polo estelar. ¿Se oye? Sí, estamos entrando. Ahí se escucha. Sí. ¿Se oye o no se oye ahí? No se oye. Estamos preparando la máquina del tiempo porque hoy nos vamos a la mierda. Bienvenidos a Pobres y Envidiosos, carajo. ¡Un aplauso! ¡Eso! ¿Cómo están todos? Bienvenidos, radionautas, radionautes, todas y todes y todos. Estamos hoy en un programa muy lindo. Íntimo e interactivo. Estamos hoy Rumieta Ortiz y yo, quien les habla, el Papa Bergoglio. Queremos saludar a nuestros compañeros, el Dudy y Jacobo, que, no sé, se fueron a pasear. Están paseando por las tierras marplatenses, están repartiendo folletos, un trabajo de ellos, un negocio propio. Están autogestionando una venta de terrenos. Uh-huh. Así que bueno, este programa va a ser íntegramente hecho con nuestras manos. Con nuestras manos, con nuestras voces, con nuestras almas y con nuestros fluidos corporales. ¿Qué tenemos hoy para ofrecerles al público que está tan... está tan atento hoy con 60 grados de calor en La Plata y, bueno, me imagino una noche hermosa en Córdoba capital? ¿Qué tenemos, hoy? Tenemos un programón porque vamos a hablar del año 1996. Estoy preparando la máquina. Pobres Enviosos se despide con su ciclo ¿Qué pasó en los 90? Estamos tratando de desentramar la psicosis que tenemos en nuestra cabeza. Los resabios que ha dejado esta década tan dorada en nuestra infancia. Para algunos y no tan dorada para otros, los que estuvimos comiendo pan prestado. Lo teníamos que devolver en forma de caca y teníamos que separar la parte que quedaba del pan. Es triste eso. Sí. Pero bueno. Yo, si querés, después te cuento la historia de la caca y el pan. Pero bueno, no es el momento porque estamos... ¡Ay, me viste! Llega fin de año y nos ponemos todas las pilas con... la verdad, hoy estoy contento. Yo estaba sentado, yo entré a Radionauta, le pregunté cómo estuvo la reunión. Me dijo, maravillosa porque no estuvieron ustedes. Digo, ¿cómo puede ser? Ahora vamos a... ¡Ay, me encantó! Pará que lo puse al revés. Otra vez. Estamos haciendo un curso de quenas en Radionauta. Gracias, chicos. Bueno, y ya vamos a tener caleidoscopio de espectáculo tratando temas muy interesantes de 1996. Sí, así es, eventos mundiales y locales, a grande y pequeña escala. Sí, mucha música, porque fue un año muy musical. Muy musical. Muchas películas, mucha tele copada. Nada, nos vamos acercando. ¡Ay, lo encontré como andaba! ¡Esto es Pobre y Envidioso! ¡Y empieza así con todo el culo! ¡Con una quena! Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you want me. Ready or not, here I come. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and make you want me. I play play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some vortex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do do. Voodoo, I could do what you do. Easy, believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebies. So why you imitating Al Capone? I be Nina Simone and defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. You can't run away from these stars I got. Oh baby, hey baby, cause I got a lot. Oh yeah. And anywhere you go, my whole crew gonna know. Oh baby, hey baby, can't hide from the bag. Oh no. Niggas know who's the mind lower, the weed grower. Have you seen your doubles like Noah? The rhyme over, B.I.G. Top notch with the Glock, check your pockets and your sockets. Just the way my pops taught me when I throw the drop, check them thoroughly. The master lights spin around and try to bury me. And dead men don't make no moves. While I'm slinging in the hood, I don't fake no moves, aight? Reminiscing on my swinger days when I drove a caddy and my boots sported finger waves. Yeah, she had the Gucci boots, I had Cerucci suits. Oshkosh, bagosh, Coca-Cola looking real cute. Junior Mafia represent Bucktown. Mac 11, cock back, niggas better duck down. Face down, I know the routine, the cream, earrings. You know the drama Biggie bring. Let's get it on. Ready or not, here I come. You can't hide. Yo, nobody. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. Kingdom and shit, basically, you know what I'm saying? I was like, this is like a fucking election. It's an election. It is that. Shit, you know what I'm saying? Estamos escuchando a dos señores. Uno de ellos se llamaba Tupac. Otro se llamaba Notorious B.I.G., que quiere decir Big, que está una abreviación, claro, B.I.G., que vendría a ser Big, que el, porque el hombre era gordo. Sí. Dos sujetos que ya no están entre nosotros. En carne y hueso, ¿no? Porque vos sabés algo de esto, Papa Bergoglio. Mira, yo lo que tenía entendido es que era una pelea entre dos sectores de populares de West Coast y de no sé qué onda, y que se cagaron a tiro. Y más no sé, ¿viste? Porque yo lo único que sé es que Jennifer López vive en un blog. Jennifer López es de la blog. Es de la blog. Pero no, más no sé. Bueno, pues sí, lo que pasó, que a mí me extrañó, porque encontré este tema en el que están cantando juntos los que supuestamente son los dos líderes de los dos bandos. Es como que y hacían canciones juntos, pero pasó que no. Claro, en ese momento estaban vivos, ahora ya no están vivos. ¿Pero lo hicieron juntos vivos o lo juntaron después? Pedazo de audio, hacemos un tema. Eso es algo que no podemos responder. En Pobres Envidiosos no tenemos el permiso legal para afirmar eso. Ah, perdón, porque vos sos de West Coast. Claro. Claro, perdón, no sabía. Bueno, cuestión que las peleas eran entre raperos del este y del oeste de Estados Unidos. Y se cagaban a tiros, básicamente. Es una novela, es re divertido leer toda la secuencia. Porque es como, uno estaba con tal disquera y otro estaba con tal disquera. Pero después se fue porque tuvo un problema con otro. Porque hizo una canción en la que les echaban tierra a otros, entonces se ofendieron. Qué fuerte. Entonces se fue, y después otro lo quiso comprar, y después alguien fue a la cárcel, y después a alguien le quisieron pegar tiros en la cárcel, y uno se enojó porque Pedrito sabía que le iban a pegar tiros en la cárcel, pero no le avisó nada, ¿entendés? Y después salió de la cárcel y se volvió a juntar con su banda, y bueno, todo así, hasta que termina que en la muerte, ¿no? Para que algo se resuelva, alguien tiene que morir. Bueno, eso dijo Susana Jiménez y hoy tiene 20 puntos de rating en un programa. Así que lo digamos nosotros, nos tendría que dar más puntos de rating. Nos tendría que dar más puntos de rating y el año que viene nos tendría que ir terriblemente bien en lo que queramos hacer, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasó y por qué hablamos de esto en el 1996? Pues porque en este año fue cuando mataron a Tupac, que era el de la banda del oeste de Estados Unidos. Para que sea una idea, Radionauta, que está apagando su incienso en este momento porque no escucha bien lo que estábamos diciendo, Tupac apareció en una, si no me equivoco, en el Coachella, que es como un festival internacional, creo que es en Europa, ¿es Coachella o es en Estados Unidos? En Estados Unidos, sí, porque aparezca Tupac, sí. No le importa a nadie Tupac. Bueno, y el muchacho este apareció en una imagen 3D. Ahí está, este que estaba sonando, que se había ido a tomar un juguito. Ah, ahora, sí, hace poco. Hace poquito, para el que no sepa quién es Tupac, bueno, salió en todas las noticias. Si alguien lee las noticias. ¿Cómo se llama? El holograma. El holograma. El holograma de Tupac salió de gira, como cuando quisieron hacer el holograma de Amy Winehouse. Ay, sí. O el holograma de Michael Jackson. Por favor, dejen a los muertos morir. Acordate que lo van a hacer, lo van a hacer. Sí. Preparémonos para una generación de ir a ver conciertos en hologramas, compañeros y compañeras. Cumpas, como le dicen acá. Acá se le dice cumpas, ¿no, operador? Cumpis. Cumpis. Cumpis. Ah, ya tampoco cumpas. Es más tiernis. Separó eso hasta también. Es más tiernis. Sí, me gusta porque es como más empático. Está bueno eso. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Se cagaron a tiros. Se cagaron a tiros porque en este año, en el 96, lo matan a Tupac en Las Vegas, le pegan 4 tiros y unos días después se muere. Y al año siguiente lo matan al otro, a Notorious B.I.G. Y ahí es cuando Puff Pidiri, ¿viste? Ah, sí, sí. Hace sí, la sí, canción sí. Esa con Faith Hill y no sé qué. Diciendo, bueno, nada, como en memoria al claro. Y es una sarta de muertes, es como una tragedia romana casi, que yo los invito a que busquen en la Wikipedia la rivalidad entre raperos de la costa oeste y este de Estados Unidos, porque es un culebrón, señora. Así que yo ahora los dejo, porque yo no sé, si vos te dicen de qué lado estás, vos de qué lado estás. Yo estoy del lado del embés. Bien. Y ahora nos vamos a ir a tomar un poco de sol porque estamos entrando en el verano y vamos a escuchar una cancioncita del lado oeste donde el sol siempre brilla y todos estamos contentos. California love. Like Elliot Ness, the track hits your eardrum like a slug to your chest. Like a best for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be. The state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens. Lean, mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since honeys was wearing Sassoon. Now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining. Looking like I'm Rob Liberace. It's all good. To the bay, your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. El caleidoscopio del espectáculo. Eso. ¿Sabés qué estoy pensando, ¿qué? Bergoglio? ¿Qué? Que no le dimos una consigna barra pregunta barra interrogante. ¿No tenés que a mí me importa la gente? Yo lo que quiero es plata, quiero la plata del Vaticano. ¡Vamos, arriba! Yo te les propongo una cosa, radio oyentes, radionautenses. Sí, ¿qué pasa? Estamos con el 96, ¿verdad? Entonces, sí. Yo te digo, en vez de pregunta, te tiro esta, como 96, plim, plim, plim, son muchos. O muchas. Te pido mil dis. No entiendo. O sea, complete la línea en blanco, ¿entendés? 96. Son muchos. O muchas. Muchos. Dame un ejemplo, porque yo como me desmayo. 96 pedos son muchos. 96. Abortos. Abortos son muchos. En una sola persona. 96 hijos son muchos. Bueno, 96. El que lo adivina gana. Todas son muchos. No, que claro, queremos saber qué le piensa la gente. ¿Qué ¿Dónde reside el exceso? ¿En qué? 96, ¿qué es el exceso? 96, ¿qué es el exceso? Para el operador, 96, ¿qué es el exceso? Una 96 bolas de fraile. Bueno, 96 bolas de fraile dice que es el exceso. Bien. Es un exceso. 96, ¿de qué sería un exceso? Es muy jodido, ¿eh? Yo creo que no lo va a entender. De los 500 radioyentes que nos escriben. ¿Cómo? No hay premio hoy. ¿No, esto no se puede romper? Estamos trabajando con utilería radionauta y lo estamos rompiendo. Bueno, la consigna, el que lo entienda, lo contesta, porque yo no la entendí. Y lo puede hacer en Facebook. Pobres Envidiosos, detrás, le da like a la página, le pone me gusta. O en Twitter, en @ pobre y envidioso, o nos mandan un mail a pobresenvidioso@gmail.com, o nos llaman a la radio, o vienen a visitarnos y a llevarnos unos mates que no trajimos, tragan mate. O, en su defecto, bolas de fraile para el operador. Un águila que se chocó contra una pared. Escuchamos a Gilda, ¿no? Es una alegría, la gente siempre se pone a bailar, se olvida de que odia a la gente que escucha esta música y la baila, no la celebra. Poneme en el loop, otra vez. Esta parte es genial. Es como una nave voladora que la lleva Gilda. Ahí empieza de nuevo. ¡Bienvenidos al caleidoscopio del espectáculo de 1996! Bueno, en este caos que ustedes ven en 1996, donde pasaron un montón de cosas que ya se van a enterar, pasó algo más. Se murió Gilda. Así que piénsenlo, no festejen tanto porque se murió Gilda. Gilda, ¿se acuerdan que lo habíamos contado un poquito de ella? Que fue en el 93, en el 92, que sí. Apareció su primer CD. Sí. Que la había logrado colocar en un lugar bien en la movida tropical, a donde todavía las mujeres no estaban del todo asentadas como solistas y esas cosas o algo así. Y bueno, La cantante es la compositora de cumbia, música tropical. Y bueno, de sus canciones más conocidas han sido versionadas por artistas como Ataque 77, Los Charros, Leo García y Vicentico. Como los temas que conocemos, que es Fuiste, No Me Arrepiento de Este Amor, que la vamos a escuchar en este programa hoy. Ay, podríamos poner esa canción cuando terminemos de esta sección, No Me Arrepiento de Este Amor. ¿Qué dice el operador? Ay, qué bueno. Y No Es Mi Despedida, que es este exitazo que estamos escuchando, Corazón Valiente. No, es como, vamos a ir a una audición de la Academia de Valeria Lynch. Haceme silencio. Estamos por entrar acá. Está acá. ¿Cómo es tu nombre, querida? Mi nombre es Carola del Bianco. Te estamos poniendo el micrófono, Carola, por eso hay tanto ruido de micrófono. Carola, escúchame una cosa. Vos vas a audicionar para entrar en el siglo 2015 de las Academias Valeria Lynch con este tema de Gilda. Sí, señor. Bueno, vamos a poner la canción de Gilda. Ahí suena. Ahí viene. ¿Estás lista? Mirá que si no, no te damos la beca y vas a seguir comiendo pan duro. Sí, sí. ¿Preparado? Valeria Diosa, yo quiero ahí va. Dale gas. Yo por ti. Falta, querida, falta. No, esta chica no sirve. Acá empieza, ahí empieza. Yo te piso el piecito. Ahí va, ¿Lista? Ahí va. Ahora. Querida. Canta. No, sacala. Ahí viene. A ver, se va. Se viene otra. A ver, viene otra chica. A ver, otra chica. Otra chica totalmente distinta acá en las Academias Valeria Lynch estamos transmitiendo. ¿Cómo es tu nombre? Roberta, ¿cuántos años tenés, Roberta? 20. Estás grande, Roberta, para la Academia Valeria Lynch. ¿Qué te trajo hasta acá? Pero mi sueño es cantar y yo a Gilda la banco a morir. Bueno. Me tatué acá en la teta no derecha. No me muestres la teta, tiene pelos. Tiene pelos. Yo respeto un montón. Ay, qué fuerte. Bueno, ¿estás lista? Sí. Bueno, poneme la música, DJ. Ahí va, atá. Dale. Nadie. Sacala. Querida Valeria, eliminada. Valeria Lynch se estaba haciendo los tratamientos de conducto, se le salieron todos los dientes para afuera después de escuchar esta versión. No, nos vamos de la Academia Valeria Lynch y ya volvemos con el caleidoscopio. Vamos a una canción. Vamos, hacemos canción, bloque publicitario y ya volvemos con el caleidoscopio.

Bueno, ¡Rocotón! Esto es fiesta. En 1996 y el escándalo tuvieron un encuentro grotesco, fuerte. Subile. Hay una chica de mi vecindario. ¿Qué es esto? A ver. Que hoy es el centro chica. De los comentarios. Ella se habla por más de una cosa. Y de verdad mirá que es famosa. Gusta de la noche y de la compañía. Y llegar a la casa bien entrado el día. Pa' cuando ¿qué? El sol cae. Perdón, ella pero se levanta. Me quedo hipnotizado con este tema. Samantha. Ella bien sabe Samantha todo lo que Farhat. Quiere, ¿se acuerdan de Samantha Farhat y todo eso? Y uno se pregunta. El radionautense, el bicicletense que está en este momento contactándose con nuestro programa, con Pure and Envy, emisión número 30. ¡Subímelo! Samantha, si tú la verdad ella canta, anda. Es maravilloso. Esto sucedió en 1996, el caso Coppola. Para el que no esté ubicado con el caso Coppola, en octubre de este hermoso año y por orden de un juez, la policía allanó el departamento de Guillermito Coppola, donde encontró una bolsa con casi medio kilo de cocaína en un jarrón. A partir de ese hecho, ¿qué pasó? Mauro Viale, en su programa Mediodía con Mauro, empezó a analizar el caso y fue una de las cosas más interesantes que tuvo la televisión en ese momento. Fue un hecho, yo te digo, mundial, porque estaba... Te explico, en ese momento la Société, o ajá, sea, 1996, estaban todos enojados con Guillermo Coppola porque, bueno, ¿no? Se rumoreaba que era el que estaba, que hacía que Maradona estuviera mal porque supuestamente lo drogaba, ¿no? Como que ese pensamiento ingenuo que todavía tenía el Argento, esa fascinación que tenemos como población de endiosar a seres humanos que están perdidos. Y nada, la gente creía que Diego era como un ser no pensante, tipo incapaz de tomar decisiones y que, bueno... Gente, con el tiempo se dieron cuenta que la decisión de Diego en aquellos tiempos era enfiestarse como loco, ¿no? Se puso un cohete en la oreja y salió volando. Y bueno, vamos a hacer un punteo brevísimo de lo que fue este caso. ¡Punto número uno! Miren, le voy a decir. Había 2 millones de abogados, pero todos eran capos. Primero, Mariano Cunio Libarona. ¿Se acuerdan? Yo me acuerdo de ese apellido. Cunio. Era como un chabón re canchero así, que le gustaba hablar de esto. Y bueno, ¿y qué pasó? El chabón era como que estaba, viste, ahí, se iba a lo de Mauro a hablar y nada. También se estaba metido en toda la fiesta. Estaba muy enfiestado este muchacho y era como que ahí empezó a perder prestigio, lo empezaron a bardear, lo empezaron a criticar y apareció otro de apellido Rey. Y era un chabón que siempre tenía camisas ridículas. Vos ibas siempre a todos los programas y estaba como todo vestido con camisas muy, muy, muy llamativas. Después estaba otro abogado que era el abogado de los rockeros. Era un tal Joe Stefanulo. ¿Cómo se dice esto? ¿Estefanulo? Stefanuolo. ¡Estefanuolo! ¡Un aplauso que lo averiguó! ¡Fiesta! Bueno, lo averiguó. Y les comento. Al poco tiempo del análisis, empezaron a analizar que había en el jarrón, perdón, fue un error mío. Y los análisis demostraron que la cocaína que habían encontrado en el jarrón era 10% cocaína y 90% otras sustancias permitidas. Entrega el jarrón. Entrega el marrón. Los Atléticos Decadentes hicieron una panzada en ese momento. Y entonces sale Maradona en el programa de Mauro y dijo: si todo el mundo dice que Maradona toma de la mejor, esto demuestra que el jarrón no era de Coppola ni de Maradona. Hizo un buen análisis Maradona de lo que pasaba, pero bueno, era la época en que Diego empezó a hablar en tercera persona. Acá apareció el Diego. El Diego. Maradona habla de Maradona en tercera persona. La exposición de su persona. Así que imagínense cómo estaba en ese momento. Y además, señores, tenemos otras apariciones estelares en esta época. ¿Aparecieron quién? Jacobo Winograd, muchachos. Chisito. Que lo trajo la viuda de Poli Armentano. Que yo decía, ¿quién era Poli Armentano? Poli Armentano. Bueno, supuestamente era un tipo que se empezó a circular en esa época que había sido mandado a matar por Coppola. ¿Entendés? Y entonces se debatía si lo había matado o lo había mandado a matar o no. Y bueno, la mujer estaba como denunciando a Coppola. Se sumó un montón de gente. Y nada, y Jacobo ahí se metió a pegarse y a agarrarse a trompada con todo el mundo. Ponele, el programa, ya a esa altura ya había como 20 personajes. Salían a gritar, de acusaciones descolocadas uno contra otro. No sé, en un momento Jacobo Winograd no había entendido lo que dijo un chabón que era un gordito que trabajaba en El Loco de la Colina, un programa de radio que iba a la mañana, y como no le entendió lo que dijo, le puso una piña a la mandíbula. Solo porque no había entendido lo que le había dicho. El chabón le habló muy rápido y ¡pum! Le dio. Y ahí empezó la fama de Jacobo de golpear. Gente muy sana, muy centrada, muy enfocada en su eje carmístico. El caso Coppola creo que ayudó a fomentar un tipo de televisión que se empezó a disputar Chiche Helblum y Mauro Viale, que es este periodismo como... Yo ni siquiera le diría amarillista, le diría un periodismo de como violento, de chismes. Es como una especie de intrusos del espectáculo con Titanes en el ring. Y, Titanes en el ring. Y adivinen quién apareció en el medio de esto. ¿Quién? La momia de Meli. Diciendo que exactamente era la momia. Y decía que era un empresario que antes había sido el personaje de la momia en Titanes en el ring. Y bueno, cuando empezaba el programa, cuando hacían el paneo de la gente que estaba para hablar, cuando llegaban a la momia, ponían la música de la momia. Lo tenemos ahí para buscar, operador. Es muy difícil. El operador se está cortando las uñas de los pies. No, mentira. Está poniéndole. Está la verdad. Grooming. La verdad que el trabajo que está haciendo hoy la operación es sublime. Excelente. Y bueno, cuando venían haciendo el paneo, le decían esto. Muy largo. Mucha intro. ¿Y la momia? ¡La momia! ¡Ah! ¡Me asusté! No gritemos tanto porque dice que saturamos. Perdón. Maravilloso. Venía la... Seguimos con la... Mudo. Sordo, mudo. Luchador. Es más fuerte que el acero. Y era de tela, era muy rara la... Es el paladín de la justicia. Porque estaba la momia blanca y la momia negra. Para la persona que no veía Titanes en el ring. Y después, bueno, la momia hablaba y discutía los gritos con todo el mundo, ¿viste? Después era un mediático más. Eso era, el periodismo mediático. Mediático. No me salía la palabra mediático. Mediático, porque está mediado. Está mediado por mediadores. Por mediadores que mediatizan la noticia mediatizada. Y lo más gracioso de todo es que a la momia después la fueron a denunciar todos los de Titanes en el ring para que desmintiera por qué no era la momia blanca. O sea, se armó un terrible quilombo que después terminó apareciendo la hija de... ¿De qué color sos? Terminó apareciendo la hija de Karadagian. Terminó un quilombo terrible. Pero bueno, ustedes estarán preguntando por qué pusimos la canción de Machito Ponce. ¿De quién habla? Samantha. Toda la noche se la banca. Fueron el paradigma. El paradigma de lo que hoy es la moderna vedetonga. Natalia y Samantha eran amigas de Maradona y del entorno este que estuvimos hablando, más relacionado con Coppola, pero trabajaban como trabajaron bajo la presión de buchonear ante la policía. ¿Qué quiere decir? Las minas las presionaron y hablaban. Si tú la apretas, ella canta. Exactamente, porque era el momento de este paradigma de jodido que estábamos hablando. Era como si la apretaste, ya va a hablar. Ahora, voy a hacer una por pregunta. Por eso la mandaron a Mauro Viale. Voy a hacer una pregunta al margen, muy estúpida quizás. ¿El tema existía, era preexistente a toda esta situación o lo hicieron para esta Samantha en particular? Machito Ponce, le podemos decir, Machito Ponce es un sociólogo de la música del momento. Machito Ponce es un recorte de una época social. Gracias. Pero hoy es la mimada de los periodistas. Es la mimada de los periodistas. Esta mujer estuvo en 1996. Hoy, chicos, Samantha Farkat es la mujer de un empresario de la Concha de Lora y hace actos de beneficencia por todo el mundo. Y está tipo, no sé si ven la serie Viudas e Hijas de Rock and Roll, está como esa señora rica, así como asquerosa, que hace actos de beneficencia. Averiguame dónde está Samantha Farkat ahora, mientras tanto. Samantha Farkat hoy. Samantha Farkat today. Y bueno, y Natalia de Negri, que no sabemos, se la habrá llevado puesta a algún colectivo. Y al parecer, a ver, voy a ser poco indirecto, voy a ir directamente al grano. Al parecer era una rara especie de prostitutas que preferían cobrar en falopa antes que en dinero. ¿Sí? Eran como fiesteras. Para mí eran fiesteras, no eran prostitutas, eran fiesteras. Le gustaba la fiesta. No sé si. ¿Por qué son prostitutas? No sé si eran prostitutas. Era fiestera. Le gustaba la fiesta. Iban a una rave y se explotaba. Explotaba todo. Y bueno, las muchachas estas era como. Mostraban todo el tiempo grabaciones de audio. Y era, por ejemplo, les tiro una, Pasaban las escuchas telefónicas de estas chicas y decía, ¿qué estás haciendo? Me estoy armando un porro. Por ejemplo, esas eran las típicas charlas que pasaba Mauro Viale. Y la gente, como hoy la celebra. En esa época, fumarse un porro era ejercer la prostitución. Claramente, como estamos viendo. Te calmás con la botonera. Te calmás con la botonera, operador. Como hoy, fumarse un porro es. O plantar una plantita es ser narcotraficante. Yo diría, si hoy. Va morfando. La desinformación va morfando. Entonces, de una manera. Lo que hicimos en Pobres y Envidiosos es a utilizar la máquina del tiempo y vamos a llevar a nuestro querido Paquito Glamour. Que Paquito Glamour va a ser el encargado de entrevistar a Natalia, Samantha o a Mauro, a quien sea. Y lo vamos a llevar a un momento cúlmine, en un momento de lucha del mediodía con Mauro, porque son las coordenadas que conseguimos. Y lo vamos a llevar, él es ciego. Así que le vamos a tener que indicar nosotros desde acá con las pantallas futurísticas que tenemos hacia dónde tiene que ir a hablar con Paquito, y tiene que invitarla y tiene que evitar la pelea que se está por llevar a cabo, porque es inminente la pelea. Así que bueno, vamos a llegar al lugar, vamos. Acá estamos. Paquito. Ahí empieza. Vos vas a ir a la comisaría conmigo ahora. No. Sí. Corre para allá. Mauro. No. Sí. Seguí caminando, se están peleando. Ahí está Mauro. Llámalo. Escuchá el ruido. Llámalo. Mauro. No me escucha. Mauro. Gritale más fuerte. Mauro. Ahí está. Se están empezando a pelear, apurate. Córrete. Están tirando el pelo. Mauro. Le está tirando el pelo ahí. No, para la derecha. Para la derecha. No, le está pegando. Escuchá. Mauro. Cuidado con el micrófono. Mauro, gritale. No te fuiste. No. Mauro. Ahí entró. Se había salido del estudio. Se están peleando de nuevo. No, le está pegando la cara. Paquito, deja. Dejémoslo a Mauro. No hubo caso. Gracias, Paquito, por intentarlo. No podemos mandar a un reportero ciego. A un reportero ciego. Yo te dije que era muy osado. Es que nosotros hacemos periodismo border. Nosotros hacemos periodismo border. Queremos fiesta. Queremos noticias. ¿Te cuento dónde está Samantha hoy? ¿Dónde está Samantha hoy? Hoy, con 36 años, Samantha tiene una hija de 11. Samantita. Está casada y feliz. Tiene un programa de radio en Splendid los sábados. Mirá, chupate esa mandaría. Y nosotros acá en Radio Una Nauta. Columna en la revista El Guardián. Nosotros tenemos que empezar a aspirar cocaína, boludo. ¿Qué pasó? ¡De la merca! No, chicos, no fomentemos el consumo de drogas. No, ni nada. De drogas pesadas. No, drogas pesadas no. Solo natural y verde. Todo lo que se cosecha en la tierra. ¿Y qué más? ¿Está casada con alguien? Y está feliz y tiene una columna en la revista El Guardián, que desconozco. Es un diario importante, El Guardián. Bien, bueno, eso. Y eso, nada. Es una madre, bueno, una madre devota de su niña y felizmente casada. Yo la vi en entrevista y estaba hecha una señora espléndida, toda divina. Y pensar que nosotros tratamos de mandarlo a Paquito. Paquito, ¿cómo era? ¿Cómo le gritabas a Mauro? ¿Cómo era? Mauro. Ahí está. ¿Ves que ahora con un poco más de convicción te hubiera escuchado? Bueno, para la próxima, Paquito. Ahí está, abuchéenlo a Paquito porque la verdad, por ciego. Porque la verdad que en este programa habría que discriminar más. Me encanta ese ruido de trompetita, lo que sea, me encanta. Bueno, esto fue Caleidoscopio del Espectáculo. Murió Gilda, el caso Coppola. Temones. Ahora, a partir de ahora, 1996, se arman todos los quilombos que te puedas imaginar. Y escuchate este temón. No se puede hacer más lento. Algo quieres esconder, que no sé qué es, y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué no te brilla ni En Radionauta, a las 8 de la noche, Le Tercer Mont Radio, el queme semanal. A las 11 de la noche, Salteame, humor con contenido. Esto es Radionauta, interviniendo en tu vida sonora, tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa, la realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio, de unión al movimiento de medios comunitarios, entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radionauta, FM 106.3 Radionauta, Radionauta, Radionauta. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta, FM 106.3. Hasta las 6. Seguimos con Pobres y Envidiosos, un programa muerto de hambre. Acá la compu. La compu. Y pensé en buscar algunas pelis, porque viste que siempre hablamos de pelis y, no, no, y a mí me tocaba hablar de las pelis, pero a veces siempre habla el dude y yo no busqué qué pelis habían salido en el 96. ¿Por qué no las buscaste? No las busqué. Pero te había escrito por WhatsApp 15 minutos antes de empezar el programa que tenías que. Teníamos que hacer eso, la repartija del trabajo, mal, ¿o nada? Bueno, pero no lo hice y entonces llego, ella fue, o sea, miramos, acá me abrí, cargame YouTube. Me abrí todos los trailers de las pelis y bueno, los vemos. A ver. ¿Te parece? Vale, pongo uno. No carga, No. Bancale. Kept secret in the NFL. You are the man. You ready? Yep, let's go. Let's walk. My name is Jerry Maguire. Ah, y esta I'm a la sports de Tom agent. Cruz. You could say I'm at the top of my game, but something just isn't right. Es un, Jerry Maguire. Y como, show me the money. Ay, sí, a mí me dio mucha vergüenza cuando hizo eso. ¿Por qué? Porque me daba vergüenza que gritara por teléfono porque le dice el jugador. Y todos lo miran de afuera. Eso, pero eso es lo de menos. Es como, y él como que se estaba denigrando. Claro, con otro discurso. Claro. Porque esos rituales de iniciación yankee, ¿entendés? Como tipo, tenés que comer mierda para entrar a la fraternidad. ¿Por qué? No puedo entrar y decirlo, hola, ¿qué tal? Malditos rituales no tiene, no tiene el mismo valor. Bueno, y esta película tiene muchas frases célebres, así como Show me the money. Como Show me the money, como me tenías en el hola, como no sé cómo es la traducción. La chica cuando al final, cuando llega. Me convenciste desde, hello. Sí, como que me convenciste desde el hola, claro, como que el chaval habló con el hola, ya estaba. Súper romántico, súper Tom Cruise. Los 90. Estaba muy linda Tom Cruise en ese momento, sí. Creo que fue antes del... ¿Sabías que Tom Cruise tenía una dentadura que parece que lo habían explotado TNT y se la arregló toda? Mirá. Ensalada de dientes Cruise, le decían en la escuela. Se hace maravillas con los dientes, sí. La gente. ¿Cómo se le dice? ¿Fruit Salad Mix Cruise? fruit salad. Era re largo. Era Tom re largo. Fruit Salad Mick Cruz. Sí, así le decía la profesora. Así le decían. Bueno, vamos a ver otra, ¿sí? otra peli. Esta no la vi, esta no la vi. Ah, esta es la propaganda de Levité. Para que arranque. Pop. Eli Goulart. Yo, la jaula de las locas. La jaula de las locas. Ay, sí, qué lindo. ¿Cuál es el tema que siempre ponen en la jaula de las locas? We are family. Don't use that tone to me. That's sarcastic. Es buenísimo. Están el muerto este año. Queridísimo Robin Williams. ¿Y quién es el otro? Es reconocido también. La ¿cómo se llama? Es pixelado que está pixelado. Está pixelado. Es pixelado. El... hace muy bien de puto. ¿No es puto ese tipo? No, no, está muy bien hecho. Bueno, sí, porque es muy bien. Pero la verdad que ese a mí me encantó porque jugaba con eso, ¿no? Con cómo los prejuicios y el diputado y que no podía decir que eran homosexuales los padres, la vergüenza, y terminan todos celebrándolo. Es una buena lección a la sociedad. Es una buena lección. Vas a destaparse, chicas. Claro. We are family. We are family. Y esta la podés poner a cargar en Cuevana. La pongo. Así la pongo, la y después la vemos. Dale. Es una película que hay que ver porque es muy linda. Bueno, a ver la próxima, la que sigue. Este año fue como el año de la persecución intergaláctica. Mars Attacks. Y también salió, no lo cargué, pero estaba también el tráiler de Día de la Independencia. Es como que entraron a flashear que se venían todos los marcianos pero por todos lados. Era como más parodia, ¿no? Lo de los la de los Mars Attacks, sí, era más parodia. Estaba Sara Jessica Parker. Muchos había actores, muchos famosos. Actores. No me acuerdo los nombres. ¿Ves? Si el Dude estuviera acá, estaría... Bueno, estaba Pierce, estaría leyendo el IMDb. No, sí, estaba IMDb. Pierce Brosnan, estaba Tim Allen, que no sé, pero bueno, por ahí no sé quién los conoce. Pero yo tampoco, o sea. Y la próxima. Oh, mira. A mí no, a ver. Esta no me gusta. Una aspiradora. Una aspiradora. ¿Qué es una aspiradora? Ah, no, Leonardito. No me gusta esta película. Yo no la vi. Bueno, pero. Querida, me haces ver trailers en radio. ¿Pero quién ve trailers en radio? Nadie ve trailers en radio. No se ven los trailers, no tenemos el streaming hoy. Bueno, pero no importa, se disfruta igual. Romeo y Julieta con Leonardo DiCaprio. Camisas de colores, chicos marcados, John, latinos, John, muerte. John Leguizamo. John Leguizamo, me cae muy bien John Leguizamo. Muy bien, yo lo vi en el trailer, o sea, está como bien, actúa bien. Me dio ganas de ver la película por él. Es el mismo que hizo Reyes o Rey. Es un montón de películas copadas del chabón ese. Es como que nunca subió de segundón, ¿vieron? Como que siempre fue el co-host, el co-star, nunca fue... Como que siempre fue secundario. Perdón, no me salen en castellano las palabras, operador. No te rías de mí. Bueno, se está riendo de mira mí, esta, operador. Mira la próxima. A ver, poné la otra. No carga. Do it, Morris. Do it to me now. I need it. You're the only one who does it the way I like it. Con estas películas lloro. El club de las divorciadas. Las quiero mucho. A mí me caen muy bien. Para, a ver si nos acordamos todas. Está Diane Keaton, Goldie Hawn y Bette Midler. Bette Midler, me encantaba que la mina estaba como. Era siempre la mina dejada. Sí, sí. Siempre. En todas las películas. Petiza gordita y judía. Claro, ¿entendés? Como la jodían por toda la mina. Era como. Y las películas siempre lo llevó muy bien. Ella era como el ejemplo de superación de las mujeres normales. Porque ¿viste? Siempre estaban las diosas, las otras dos diosas. Y ella era como la mujer normal, tradicional. A mí lo que no me cerró del todo es que volviera con el marido. Eso fue medio raro. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que son los 90. Claro. Son los 90. Vos imaginate que los valores del matrimonio en Estados Unidos seguramente deben seguir muy estables. Y el tema de los divorcios... habría que averiguar si hay un casamiento cada un divorcio como pasa acá. Porque tal vez ellos tienen otros valores. ¿Acá predominan... por cada casamiento hay un divorcio? Sí, mi cielo. Wow. Bien, bueno, va, te pongo la próxima. Una patadita. Your Honor, my ex-husband is a thief. that hardly qualifies him to raise a 7-year-old child. Demi Moore, yo creo que mucha gente no sabe lo más alto. Pidieron el clip de la parte en que baila Demi Moore en Striptease. Sí. Peliculón. Ahora, pero... Peliculón. Tú ves este tráiler y es como que es graciosa la película, se supone. Y es como media heavy. Yo tenía la idea que era como más turbia, más negra, más oscura. Pasa que Demi Moore le dijo, poneme purpurina. Pero el trailer es como que medio alegre, medio, es graciosa la mina, qué onda. Pero en realidad es como una madre soltera que tiene que sacarse la ropa para conseguir plata, porque no sé qué, se está divorciando y se quiere quedar con la hija. Es como volver glamorosos, diferentes trabajos. Como, no fue la época de Full Monty, esta ya pasó Full Monty, la dijimos en algún programa Full Monty. Que en medio de la crisis, trabajos poco usuales. Y striptease. Demi Moore hace de bailarina de striptease. Un lo más. Un lo más. Y cómo baila. Y cómo baila. Es muy talentosa Demi Moore. La verdad que es una película para ver. Da cátedra del pool dancing y del strip dancing. Y del strip dancing. Marcelo Tinelli la ve hace 5 programas con eso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La próxima. A ver si la tenés. Yo esta tampoco la vi. ¿No la viste? No. Yo tampoco la sé. To the other kids at St. Bernard Academy, they were the girls who esta didn't película, belong. El que la tienen que ver antes de que le pase la magia de los 20. Esta película es muy buena. Es el conjuro, se llama acá. Brujas adolescentes. Las brujas adolescentes, algo así. Que es The Craft. Cuatro don nadie que no la van a ver nunca más en su vida, pero ven esa película y es icónica de la época teen, tipo la época Buffy la cazavampiros, toda esa época media rara, mística, adolescentes que trataban, hacían brujerías y invocaban a demonios. Y es tan como una es una alquimia entre terror absurdo y una mala película de adolescentes. La recomiendo totalmente. The Craft en inglés. Cuatro, le damos Brujas cuatro bergoglios. Cuatro bergoglios le damos a esa. Bien, y vamos con la última. A verga. Tirale la pizza. Cuando el mejor atleta del mundo, Michael Jordan, forme equipo con el personaje de animación más querido del mundo, Bugs Bunny, no te lo vas a creer. Perdone, señor Jordan, ¿podría darme su firma? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¡Ayúdanos! Space Jam, el juego del siglo. Ay, ¡qué película divertida! Innovación. Personas y dibujitos. Ya lo había hecho Roger Rabbit, pero no importa. Pero esta llevó a más gente. Esta llevó a más gente Rabbit, porque. Roger Rabbit es para el nostálgico cinéfilo. Eso como, ay, esto es cine, esto no. Es cine. Space Jam es para divertirse. Es para verlo un domingo, un sábado o algún día de semana que te yo la vi, explotó esta película. Después salieron los tacitos, los muñequitos. ¿Se acuerdan? Estarían todos. En la salchicha. La salchicha, la máquina de escribir, los celulares de StarTAC. Ya estaban empezando en esta época. Let's go, Toro. Bugs Bunny que presentaba la chonga de Bugs Bunny. Porque era como Bugs Bunny A. ¿Cómo se llamaba? Foxy, Fixy, no sé, la novia de Bugs Bunny, que tenía otra coneja. Bunny Girl. Bunny Girl. No, no sé cómo se llamaba. No Bunny McKee. Bunny McKee. Bueno, entonces, ¿qué vemos? La que quiero que pongamos es... estoy entre Club de las Divorciadas y Mark's Attack. ¿Vos entre cuáles están? Yo entre La Jaula de las Locas y el Club de las Divorciadas, así que... Entonces repasamos para aquellos que les agarró un ataque de 96 cities. Tenemos Jerry Maguire, La Jaula de las Locas, Marcianos al Ataque, Romeo y Julieta, El Club de las Divorciadas, Striptease con Demi Moore, El Conjuro o Brujas Adolescentes, como algo lo busquen, The Craft, y Espacio Jamón. Y hay muchas más. Y hay muchas no, más. Día de la Independencia. Día de la Independencia. ¿Cuál más había que no me acuerdo? Transpotting. Puede estar, ya hablamos de Transpotting. Y muchas más. Hay que ver pelis, porque en los 90 fue una época prolífica para las sí, pelis. Sí, neocapitalismo, gente, a ver. No, neoliberalismo y capitalismo, todo junto en una batida de coco con Derek López. Ya volvemos. Música. Lo grabé con mi casetera. Empezamos con las series. Bueno, esa es otra cosa. Épocas si las hubo de grabar cosas en la casetera. Todos esos cajas y cajas de videos que ahora, hoy en día, uno no sabe qué mierda hacerlos. Yo no sé si los radionautos y bicicletos y bicicletas saben, pero yo cuando era chico tenía un programa de radio que lo escuchaba yo solo. Me grababa más o menos como este. Con una casetera, sí. Pero este, por lo menos, hay otros humanos que no me conocen. Yo antes le hacía programas con mi gato. Bien. Sabrina la bruja adolescente. Nadie se emocionó, nadie nada. Yo esperaba un llanto. ¿Cómo algo. Se llamaba tu gato? No, no, Falucho era ese. Falucho. Era Falucho. El gato de mi abuelo, en verdad. Y hacíamos radio juntos con Falucho. Falucho nunca hablaba. Yo decía, más Falucho. Derechos. Más derechos. Más derechos. Me decía eso, más derechos. Me decía. De la comunicación. ¿Qué está pasando? Hay interferencia. Hay interferencia. ¿Por qué no me dejan radio? Hablar de mi vida privada en la radio? ¿Por qué no me dejan? Ahí está Falucho. Ahí está. Falucho, por favor, decime cómo fue tu experiencia conmigo trabajando en la radio. Está muy alterado, Falucho. Sí. Falucho lleva 20 años muerto igual. Pero bueno. Sabrina la bruja. Ay, por favor, está poseído. Dispárenle, dispárenle. Se le oye la voz un poco tomada, Falucho. Sí. Falucho, ¿estás bien? Tomó moscato, Falucho. Sabrina la bruja adolescente. Sabrina la bruja adolescente. Se estrenó en 1996 y continuó hasta el 2000 y pico. 2003. ¿Podés dejar de ponerme en lo de la libertad de expresión, que ya lo entendimos todo? Más derechos. Más derechos. Menos obligación. No me comunicación. Me pone muy... Más derechos, menos obligaciones suena medio. ¿Eso sale en algún lugar? Pasala entera. No, pasala más derechos. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria. ¿Hasta ahí es? ¿Esa es la publicidad? Gatos. Eso está mal editado. Está hablando de que a esas personas en esta radio le dicen gatos a esas dos personas que suenan de Falucho. Volvió Falucho. Bueno, Sabrina la bruja adolescente. Sabrina la bruja adolescente. ¿Qué nos pasa? Yo no miraba a Sabrina la bruja adolescente. No mirabas nada vos. ¿Qué? No sé qué hacía. Poneme Sabrina la bruja adolescente, a ver. Yo cantaba en el balcón de mi casa y me hacía la estrella. Bueno, yo hacía mientras miraba a Sabrina la bruja adolescente. Puso un tema que... ¿Qué no? No te... Te calmas. Voy a poner a Falucho a operar. Está teniendo un ataque, un brote psicótico. Ahí puso a Sabrina la bruja adolescente. Sabrina era una muchacha de 16 años a la cual sus tías le dicen: nena, sos bruja. Me bailaron. La bailaron a Sabrina. La bailaron a Sabrina. Y Sabrina era una de esas cosas que estaban sucediendo en la tele en este momento. Otra era Hey Arnold. Otro dibujito que yo no miraba. Hey Arnold a mí no me gustaba. Estaba Patty Mayonis. ¿Esa era? Era un niño también. Cabeza de balón. Sí. Con una cabeza con una forma muy ovalada. Que vivía en una ciudad que no tenía nombre. Con sus abuelos en una casa donde había gente de distintas etnias. Y nada, y nunca se supo qué había pasado con los padres. Nunca dijeron qué onda, Arnold. ¡Le dispararon a Arnold! ¡Eso es un quilombo! ¿Y de qué se trataba Arnold? Era de un joven que tenía aventuras con su cabeza de balón. Y tenía un amigo que era Gernoldo. Hablamos de Hey Arnold alguna vez. El año pasado, creo. 1996. Puede ser. Y Detective 95. Conan. Ay, me encanta Detective Conan. Es así que no te la tengo. Detective Conan era un chabón grande. Shinichi Kudo. Que lo drogaron y se convirtió en un niño. Entonces resolvía casos como un niño. No estaba drogado Conan. Le pusieron. Y que de ahí dicen que nuestro querido, ¿cómo es? Daniel Cifrón es el que hizo Relato Salvaje. De ahí robó la idea de Hermanos y Detectives. Vos sabés, yo te voy a decir que algo. El gran negador social que dice que no lo plagió, vea Detective Conan, es lo mismo. Ahora que veo esta serie que era japonesa, ¿verdad? Sí, puede ser. El año pasado, en el 95. En el 95. Salió Sailor Moon. ¿Por qué no hablamos de eso? Y no dijimos nada al respecto. Por favor, me busca la intro de la primera Sailor Moon, el operador, intro latina, por favor. Pone en YouTube Sailor Moon, intro latina, y dale play cuando puedas. Porque esto merece su porque momento. Porque eso merece su momento. Sailor Moon fue un... Pero acá llegó en el 96. Hito de la tele. Acá seguro que llegó en el 96. Ay, acá. Ay, me encanta. Es lo mejor que le pudo pasar a la sociedad a Sailor Moon. Gracias a Sailor Moon. Yo soy quien soy. Chicos, esto era material. No sé por qué no lo cantan en las canchas. Este tema es re tema de cancha. Es muy tema de cancha esta canción. No me la sé la letra. Están caceroleando en Radio Nauta. Porque cortocircuito me causará. Me encantaba Sailor Moon. Sailor Moon fue del 95, pero bueno, podemos hacer un parche. ¿Y qué otras series hubo en el 96? No hubo, y hubo E-True Hollywood Story empezó. Empezó. ¿Alguien sabe quién es E-True Hollywood Story? Era, es un programa que yo lo remiraba, yo remiraba ahí. Vos eras más consumidora de E-Entertainment, ¿no? Era muy consumidora de E-Entertainment, sobre todo a partir del año más adelante, el 2000. ¿Cómo se nota que somos hijos de los 90? Porque sí, muchos de nuestros consumos pasan por otro lado. Tal vez después cuando sos más grande te podés corregir un poco si te volvés más nacionalista, más latinoamericanista. Pero podés tener todas las rutas trazadas. ¿Por qué corregirse? ¿Por qué estarían...? Y no, porque no corregido. El mercado es muy cruel con Latinoamérica, siempre lo fue. Pasa que algunos objetos de consumo separados, aislados, pueden ser inofensivos, pero tiene una función de consumo, de performatividad de la cabeza, tiene sus cosas. ¿Qué? ¿Qué operador? ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí, está. Bueno, perdón. Es que estamos desvariando. Ese es el momento de desvarío, ya pasó. Bueno, yo creo que nada, que uno puede consumir lo que se le cante el culo consumir, y uno consume lo que consume y después salís así todo consumido y te formás como la persona que sos. Es la lógica del consumo. ¿Dónde quedó el amor a la tierra? La el amor al prójimo. Sí, todos nos convertimos en consumidores. Hay que consumir menos, hay que plantar plantitas y hay que ver cómo sale el sol por un costado y cómo se pone por el otro. Pero la verdad que primero vamos a ver una serie que me gusta mucho. Vamos a ver unos capítulos de Sailor Moon. Dale. Super S. Les recomendamos a todos que vean Sailor Moon y que empiecen a poner canciones en la cancha. De Nos Sailor vamos Moon. Con un besito. It happens to me, yeah. I keep on getting

¿Qué pasó entonces? Se incendió la Patagonia. Sí. Un juez. La Fuerza Aérea. Vamos, arriba. La Fuerza Aérea y el Ministro de Defensa. Todos metidos por la venta ilegal de armas a Ecuador y a Croacia. Vamos, que sigue. Viene del 95. Vamos. Un, dos, tres. Va. Se van muriendo gente. El presidente Menem y el presidente de Chile, ¿qué pasa? Se pelean por los hielos continentales. Pelea. Patilla. Es el último conflicto que la Argentina mantiene con Chile por los límites fronterizos, ¿eh? Se cayó una. Que la saque seguridad. Vamos, seguimos. Que no decaiga. Vamos. Dios. 29 de julio. ¿Qué pasa? Abandona Caballo su puesto. Sí, se va. Y sigue. Caballo. Vamos, chicos, que falta mucha historia, ¿eh? 1996 es muy largo, ¿eh? Asegura desde la clandestinidad. Vamos, elongando. Que controlen los diversos sectores de poder, mafias. Y continúa ataques. Y sigue denunciando a Alfredo Chabrán como dueño de las importantes empresas y todos los quilombos. ¡Vamos! ¡Quilombo! ¿Quieren quilombo? ¡Ahí viene la alarma! ¡La alarma de la huelga! ¡La CGT el 26 y el 27 de septiembre se paró! Piden mejoras salariales, piden que se los respete como trabajadores. ¡Ay! ¿Bajemos un rato? Bueno. Tomemos agua. ¡No paramos! ¡Otra vez! ¡Ahora seguimos! ¡Es el 90! ¡No se para! Bueno. ¡Ay, chicos! ¿Qué pasó? Pelea entre Mauro Viale y Chiche Hellblum. Vamos a hacer la parte de locación mientras llegamos a esta parte. Y empiezan el periodismo mediático, ¿sí? ¿Qué pasó? Ahora volvemos a hacer de arriba, vamos. Empiezan peliculones. Sol de Otoño se estrena este año. Sol de Otoño con Eduardo Miñona, Norma Leandro, Federico Lupi, y se llevan todos los premios. Y hablando de tenis, la tenista Gabriela Sabatini, nuestra querida deportista y referente, se retira luego de perder la primera ronda del US Open. Y el animador, un aplauso. Y otro aplauso para Leonardo Simons, que se suicida. Bueno, y vamos al momento de relajación. Operador, ¿me busca una canción de relax, por favor? Y yo mientras le digo, chicas, bueno, vamos dejando el step de lado. Chicos, dejen las mancuernas. Vamos a empezar la relajación. Esto es Historia y Step de la Argentina. Vamos, hombritos para adelante, hombritos para atrás. 20 de enero. La cantante Madonna llega a Buenos Aires junto a Alan Parker para filmar la película Eva Perón, donde nuestra querida Madonna va a ser el papel principal. Estuvo Antonio Banderas haciendo del Che Guevara, que una de muchas de las críticas que recibió es que la película no tenía datos fidedignos de la historia argentina. Y nosotros lo denunciamos porque esto es Step e Historia Argentina. Inhalamos. Exhalamos. Y nos vamos con este tema para retirarnos. Un aplauso que terminamos, chicas. It's true.

que contrata personas y no las pone en blanco? Eso es lo que tendría que hacer, señor. Tener un poco de escrúpulos, señor. Perdón. Gracias, gracias. Por fin. Un aplauso bien dado. Bien merecido para mí, que siempre estoy trabajando para las... Gracias. Fue un programa ecléctico, me gustó. La pasé vertiginoso. Bien. Vertiginoso, con un año fuerte, un año divertido. Ahí entró nuestro querido amigo Juan. ¿Qué hace, Juancito? Hola, querido, Juan. De Salteame. ¿Qué venimos a preparar el especial número 53 de Salteame hoy? 57 pirulos. 57. ¿Qué nos trae hoy? Contanos, Juan, ¿qué nos trae hoy? Habla rápidamente. Una pequeña introducción de Salteame hoy. Los veo muy tranquilos acá. No sí. quiero cagarles el programa. La verdad que estaba muy ya divertido. Está cagado. No hay principio y fin. Es un 8 de caca esto. Un 8 de caca así. Suruku. Pero, ¿qué tenemos para hoy en Salteame? Música. Me interesa mucho el tema de las catacumbas. ¿Van a hablar de las catacumbas que hay? ¿Hay en La Plata catacumbas? Son todos los espacios que hay bajo la tierra, sí, que son hay. Como a donde... Sí, dicen que hay. Sí, pasadizos, pasillos. Che, los voy a escuchar hoy, me interesa ver las catacumbas. Me suena a ritmo latinoamericano. Lo voy a escuchar. ¡Paramos la catacumba! ¡El ritmo de la... ¡Poneme música latinoamericana que vamos a improvisar una catacumba! La catacumba style. Buscame catacumba style. El operador, bueno, mientras vamos a hablar del final del programa, mientras busca Catacumba Style. Bueno, que fue un programa muy vertiginoso, decíamos. Qué raro, nosotros haciendo un programa vertiginoso. Y que estamos muy contentos. Y a toda la gente que participó, no leí los comentarios. Ahí viene. Ahí va, Catacumba Style. El ritmo, te quiere. El Catacumba. Me cagó. Es muy largo este. Vamos a bailar la Catacumba. La catacumba del amor. La catacumba de sabor. La catacumba de sabor. Y tú lo sientes adentro. Porque corre por la calle. Porque va por debajo. Y lo va por arriba y abajo. La catacumba del amor. Catacumba del amor. Bueno, te calmas con la botonera. Bueno, volvemos a pobre y envidioso versión no catacumbas. Pobre semioso número 30 se despide. No, logueate, a ver, yo mientras voy a charlar un poco y a ver si alguien escribió. ¿Alguien escribió? Nadie escribió, pero sé que hay gente que está escuchando. Qué bueno que y yo le mando un beso a la gente que está escuchando. Porque la verdad que la gente que escucha radio hoy, hay que darle un premio a la paciencia, al amor. Al compromiso. Y al compromiso. Y la verdad que hoy tengo que felicitar a nuestro operador, Luis Majul. Gracias, Luis. Me encanta que toques la quena con nosotros. Me encanta. Yo hoy la pasé muy, muy divertidamente. Ese gato es lo más. Tenemos un gatito acá. Tenemos al Falucho y su gato y su amigo y Valerio. Están todos los michis. Están todos juntos acá. Bueno, ¿y nos vamos a ir? Estos son los gatitos de Olga. ¿Vieron que Olga estaba pidiendo gatitos para que se coman? No podemos decir que se estaban comiendo. Bueno. ¿Por qué pedían gatitos? Vamos a despedirnos porque nos van a prender fuego. Un besito a todos, los queremos y será hasta el próximo jueves. Hasta el próximo jueves nos vamos a dejar con unas palabras de Alanis. A ver qué nos dice Alanis. ¿Qué tal dejar esos antibióticos? ¿Qué tal dejar de comer cuando estás llena? ¿Qué tal esas zanahorias flotantes colgando? Gracias, India. ¿Y hasta ahí llegó? Gracias, terror. Ah, perdón. Gracias, desilusión. Gracias, fragilidad. Gracias, consecuencia. Gracias. Gracias, silencio. The stars, pull one down for you, shine it on my heart, so you could this love I have inside is everything.